La idea es, ve que cuando está ahora, de esta altura de la vida, uno empieza a tener algunos olvidos, algunas situaciones medio difíciles en cuanto a cositas que creía que ya las tenía ciertamente manejadas, pero va pasando el tiempo y uno ve, qué sé yo, está hablando con un amigo, ¿y cómo se llama la película esta, che? Que sale esta chica que está tan rica, que es de labios gruesos, muy tan linda. Sí, hombre, esa que es alta, de flaquita, con buena pechuga, que salió, que es la esposa de este rubio, pucha, ¿cómo se llama? Que salió también en una película de los monos, ¿te acordás con el otro, el Willy, ¿cómo se llamaba? ¿Sabés cuál te digo, no? Ese tipo de 10.000 rodeos, porque no. ¡Cállate, viejo! Bueno, así empezamos, ¿eh? Así empezamos. Entonces, más o menos desde los 30 años, uno empieza a notar que tiene pequeños olvidos, y de eso le vamos a hablar, de una cuestión que se llama Pilates para el cerebro. ¿Cómo se llamaba este hombre? Lo conozco muy bien, pero no me acuerdo. Che, ¿y a qué hora era la reunión hoy? A las 5, 5 y media de la tarde. ¿Cómo es que me dijeron que funcionaba esta computadora? No me acuerdo. Che, ¿dónde dejé las llaves? Las llaves. Se viven perdiendo las llaves. ¿En qué lugar del shopping dejé el auto ahí en el Hiper Libertad? Que hace una hora que lo estoy buscando y por ahí uno me robaron el auto. ¿Qué cree que le robaron el auto? Porque no se acuerda ni dónde lo ha dejado. Esos pequeños olvidos ciertamente no afectan la vida de uno, pero producen cierta ansiedad. Con no poco terror, uno piensa que el cerebro empieza a convertirse en una gelatina. Nos preocupa quedar como, qué sé yo, como la tía. A ver, dame el nombre de una tía tuya que se le vaya un poco el cortocircuito para un costado. Bueno, ¿viste? Claro, la tía Adelaida, cualquiera, ¿va? Y que recuerda a esa tía, por ejemplo, con lujo de detalle, todo lo de la niñez, toda su juventud y demás, pero por ahí no se acuerda lo que hizo en la mañana, ¿eh? Bueno, si estas cosas nos suenan familiar, no hay que preocuparse, porque hay ciertas esperanzas. Dice que existen algunos mitos en los que las personas equivocadamente vamos relacionando la edad con la falta de memoria. Ya estás viejo, no te acuerdas de tal o cual cosa. Hay estudios neurocientíficos que han comprobado que la pérdida de memoria de corto plazo no se debe a la edad o a que las neuronas se mueran o que se regeneren y que no se regeneren, como te dicen siempre, sino que es la reducción del número de conexiones entre las neuronas. Se van desconectando entre sí las neuronas. O dendritas, que son las ramas de las neuronas. Dendritas. Esto pasa por una sencilla razón. ¿Qué es la falta de uso? La falta de uso. Es muy sencillo. Así como se van atrofiando los músculos cuando uno no los usa, viste que pasás 4 años sin jugarte un partido de fútbol, después vienen y te buscan los gordos por ahí para ir a correr un poco. Y dice, bueno, quédate al arco si estás fuera de estado, quédate al arco y qué sé yo, y te quedás al arco y te tirás una vez. Y estás una semana que te tira todo, que te duele el pecho, la espalda, las piernas, las canillas, todo. Bueno, lo mismo le pasa al cerebro. Es cierto que el ejercicio ayuda mucho a alertar la mente. También hay vitaminas y medicinas que aumentan y fortalecen la memoria, pero sin embargo, nada como hacer que nuestro cerebro fabrique su propio alimento, que son las neurotrofinas. Neurotrofinas. Ese es el alimento del cerebro. Las neurotrofinas son moléculas que producen y secretan las células nerviosas y actúan como alimento para mantenerse saludables. Entre más activas estén las células del cerebro, más cantidad de neurotrofinas producen y esto genera más conexiones entre las distintas áreas del cerebro. Por eso te dicen que hagas las palabras cruzadas. ¿Eh? Vos haces palabras cruzadas y eso te mantiene ágil el cerebro. Lo que necesitamos es hacer pilates con las neuronas. ¿Ves cómo hacen ahora las mujeres pilates para... y los hombres también. Para el cuerpo, bueno, para el cerebro es más o menos así. Hay que estirar las neuronas, sorprenderlas. Hay que sacar las neuronas de la rutina. Hay que presentarles novedades inesperadas. Y ¿por qué no divertidas a través de las emociones, del olfato, la vista, el tacto, el gusto, el oído? Estimularlas, o sea, estirarlas, es lo que dicen. Bueno, el resultado, bueno, el cerebro se vuelve más flexible, que es lo que debe pasar, más ágil, y su capacidad de memoria también va a aumentar. Probablemente uno piense, no, a mí esto no me va a pasar, porque porque yo leo todo el día, trabajo, hago ejercicio, bueno, mil cosas más durante el día, así que mi mente debe estar muy estimulada, eso es lo que uno cree. Pero la verdad es que la vida de la mayoría de nosotros se lleva a cabo en una serie de rutinas. Pensá, por ejemplo, en un día común y corriente tuyo. ¿Qué tan diferente es tu rutina de la mañana? O sea, por ejemplo, el camino que haces hacia el trabajo todos los días. Te venís hacia el centro siempre por el mismo camino. Las horas en las cuales nos hemos impuesto de almuerzo. Comemos todos los días a la misma hora. ¿Cuánto tiempo pasamos en el auto todos los días? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? ¿Qué programas de televisión vemos? Quizás sean siempre los mismos, si es que vemos mucha televisión. Entonces estas actividades rutinarias son inconscientes y hacen que el cerebro funcione automáticamente y requieren un mínimo de energía. Ya sabes cómo interpretar a diferente tipo por la televisión, ya sabes dónde están los pozos que vas a agarrar en el camino de venir a tu trabajo todos los días. Sabes la sincronización de los semáforos, bueno, la desincronización acá en San Juan, ningún semáforo está sincronizado excepto honrosas excepciones, General Paz o Santa Fe, pero no te vengas por Libertador porque siempre es una caja de sorpresas. Bueno, pero las experiencias pasan por esas mismas rutas neuronales que ya están hechas. O sea que ahí no hay producción de neurotrofinas, ¿ve? Ahí no las hay. Hay algunos ejercicios que expanden sustancialmente las dendritas y la producción de neurotrofinas. Por ejemplo, intentar al menos una vez a la semana bañarse o ducharse con los ojos cerrados. Qué lindo, ¿no? Bañarse con los ojos cerrados. Solo con el tacto, solo el tacto. Localizar las perillas del agua, las llaves del agua, ajustar la temperatura, todo con los ojos cerrados. Buscar el jaboncito, tenés que tener tiempo. Sin hacer trampa, no abrir así un chiquitito el ojo y ahí está. No. Buscar el jabón con los ojos cerrados, el shampoo, la crema de afeitar. Ponerte la crema de afeitar. Eso sí, yo diría que paremos un cachito cuando nos afeitemos. No, cuando te afeites, ahí abrí los ojos. Pues, no vas a terminar como el gallego. Me corté. Bueno, entonces uno va a ver cómo sus manos van a notar texturas que nunca habían percibido. La textura de los azulejos del baño, del mismísimo jabón, de su cuerpo. Bueno, utilice la mano no dominante. O sea, si usted es diestro, utilice más la izquierda. Coma, escriba, abra la pasta de los dientes, lávese los dientes, abra los cajones con la mano izquierda, por ejemplo, si usted es diestro. Con la que más trabajo le cueste hacerlo. También dicen que es muy bueno para el cerebro leer en voz alta. ¿Por qué? Y bueno, porque se activan distintos circuitos que los que uno usa para leer en silencio, todos los días. Cambiemos las rutas para ir al trabajo. Cambiemos las rutas para ir al trabajo. ¿Qué más? A ver, o sea, tomar diferentes caminos. Modificar la rutina, hacer cosas diferentes, salir, conocer, conversar con personas de diferentes edades, de diferentes trabajos, de diferentes ideologías, experimentar cosas inesperadas, usar las escaleras en vez de los ascensores, salir al campo, oler el campo, oler el campo, aunque uno no está acostumbrado, pero bueno, el olorcito del guanito del caballo no es tan desagradable tampoco, pero no se reduce a eso. Uno dice, ay, el olor a campo, pero el campo tiene aromas riquísimos, tiene aromas realmente muy ricos, el olor a humedad de la mañana, ese vientito que corre en el campo, el canto de los pájaros, oler, caminar el campo, mejorar la ubicación de algunas cosas, por ejemplo. Al saber dónde uno está todo, dónde está todo en la casa, el cerebro ya ha construido un mapa, ya tiene un mapa. Entonces hay que cambiar, por ejemplo, el lugar del tacho de basura, que es un lugar de la casa al cual uno va muy seguido, más cuando está algún tiempo en la casa o hace de comer y demás. Cambiar, viste que uno se crea hábitos. Vos tenés, por ejemplo, los manteles en el segundo cajón del aparador. Los cambiás y por ahí estás recogiendo el mantel, lo doblás y te vas automáticamente. ¡Ay, cierto que había cambiado las cosas del lugar! Y te vas hasta que se te hace de nuevo el mapa mental, acostumbrando de a poco. La cantidad de veces que vas a tirar la basura en el lugar donde has puesto el tacho toda tu vida, es increíble. Si lo has hecho alguna vez, vos, por ejemplo, matemáticamente, hasta sabés que dejás el tacho de basura sin la tapa y tú tirás. Y sí, cuando miras tenés una montaña de basura en el piso. ¿Cómo me olvidé? ¡Qué gil, qué estúpido! ¡Oh, caramba! ¡Cáspitas! Olvidóme de que he cambiado el... Bueno, hay que aprender una habilidad. Otra de las cosas que dicen que es muy buena para el cerebro. Cualquier cosa. Puede ser la fotografía, puede ser la cocina. Las chicas que también andan para la cocina tendrían que perfeccionarse un poco. Cocina, yoga, pilates... estudiar un nuevo idioma, hacer algo distinto que no haya hecho hasta hoy. Si le gusta armar rompecabezas, por ejemplo, y nunca lo hizo, bueno, hágalo. Armar cochecitos, tener algún hobby. Haciendo algo también con un ojo tapado, taparse un ojo para que uno pierda la percepción de la profundidad. No manejar con un ojo tapado, no, eso no, eso hágalo con los dos ojos, porque pero el hobby que tenga, que no incluye un riesgo para nadie, para que el cerebro tenga que confiar en otras vías, identificar objetos, como por ejemplo monedas, poner en su coche una tacita o en donde se ponen los vasos, ve que vienen los autos nuevos, ponga monedas, y dicen que es bueno en algún momento en un semáforo, tratar de identificar moneda de cuándo, la moneda que está tocando uno, de cuánto es, de un peso, de 50 centavos, de 25, de 10 centavos, con la textura. Lo ideal es tratar de abrir la mente, dice el escrito, y probar estos ejercicios que son sencillos, de acuerdo a estos estudios que ha hecho la gente de neurobiología de la Duke University Medical Center, que dicen que amplía la memoria. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Y que hoy traten de pasar un día distinto, una semana distinta. Yo ahora los tengo que dejar porque no sé dónde he puesto las llaves para empezar este programa, por favor. Dale.